El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. Como lo adelantaba Ica hace un rato, ya estamos en el estudio con el dibujante Frank Vega. Frank, gracias por venir. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Te invitamos porque mañana se inaugura tu muestra transgénica popular en Mu Trinchera Boutique en Riobamba 143. Hablamos un poco cómo surgió esta muestra y cómo empezaste vos a relacionarte con la gente de La Vaca y de Mu. Y en 2015, creo que fue noviembre de 2015, me contactaron ellos y me ofrecieron un espacio y me pidieron que haga lo que quiera. Y generé como este... Es como una especie de bestiario, lo que hice, unos personajes y un pequeño entorno. Lo que tiene particular el formato es que es vertical, es como, no es... No es cuadrado, es bastante vertical, como medio angosto. Y son como una especie de postales de un mundo que me imagino, que me surge, digamos. Y la muestra surgió ahora en el segundo año ya que estoy. Pues se juntaron unos cuantos dibujos y... Bueno, le voy a sumar un par de dibujos más míos, más grandes. Unos dibujos de 1 metro por 2 metros que había expuesto en... También se llama MU, que es Museos Urbanos, que son unos como unas vitrinas en hospitales públicos donde son intervenidas por artistas y me propusieron, hice un dibujo así muy grande, va a estar ahí. Y otro dibujo que hice para los Museos Urbanos, Museos Mutantes, en el Museo Histórico Nacional el año pasado. Hice un dibujo sobre una obra de ahí, que es un cuadro, el cuadro de los generales de Roca, es un cuadro gigantesco que hay. Hice una versión deforme de eso. ¿Y a qué se debe la palabra transgénica? Y bueno, yo lo veo como, viste, más que pegarlo a lo que es la transgénica, ¿no? El alimento transgénico y eso, que es algo que... me supera conceptualmente en todo sentido, porque no entiendo muy bien qué es. Yo quería, como me gustaba el juego con mecánica popular, ¿no? Por el nombre mecánica popular. Y transgénica yo lo siento como, viste, como el paradigma del cambio, ¿no? Yo siento que vamos para un lugar que no, que va a estar feo, ¿no? Básicamente. Vos hablás de la tierra envenenada y del cielo con manchas de humedad. ¿Estas temáticas ya estaban en tu trabajo o empiezan a aparecer a partir de esta invitación de la gente de MU? ¿O es algo que siempre...? Sí, yo creo que dibujo siempre el mismo clima, ¿viste? Como un lugar, como un espacio, otra dimensión, y que es donde mezclo todo, ¿no? No hago una transcripción literal, ¿viste? No hago caricaturas, no me salen los retratos, para eso soy malísimo. Entonces genero como... en realidad me gusta dibujar monstruos, ¿viste? Los monstruos japoneses. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y cuándo empezaste a dibujar? ¿En qué momento agarraste algo y dijiste, apa, mira esto? Y de re chico. Yo estudié estudié a los 17 años con Alberto Breccia. Estudié un año con él porque él murió al año siguiente. Con los alumnos nos seguimos reuniendo con un grupo de los que eran clases grupales. Nos seguimos reuniendo, sacamos una revista que se llamaba El Tripero durante 10 años hasta el 2003. Y después, yo en el medio estudié con los hermanos Villagrán, con Carlos y Enrique Villagrán, que eran unos dibujantes de la editorial Columba, que hacían historietas como superhéroes, acción, aventuras, y a mí me encantaba eso. Y estoy con ellos. Y bueno, después empecé a publicar en Fierro unas tiras y en distintos lados. Publiqué en una revista libanesa que se llama Samandal Comics durante unos números. Que eran pibes buenísimos, hacían unos libros rarísimos en 3 idiomas. y publiqué en La Cábula de Hernán Siriani, también varios números, y ahora estoy generando mis propios libros. Creo que la autoedición es lo más... lo que tiene de bueno es que vos controlás tu producto, ¿no? Yo los libros que saco con la editorial Tren en Movimiento, los hacemos entre los dos, pero queda lo más cercano a lo que yo tengo como quiero que salgan, ¿no? Como una idea. Ahora les traje este libro que se llama Primavera en Saturno, que es una colección de dibujos. Yo hago cuadernos con dibujos y los estoy compilando para hacer distintos libros. Este es el primero. Tengo un montón de cuadernos, así que de a poco van a ir saliendo. En algún momento mañana vamos a comentar cómo pueden hacer para ganarse los libros que nos trajo Primavera en Saturno. Frank, ¿cómo encarás a la hora de, bueno, tengo que dibujar esto porque hay tal nota para hacerlo, o directamente vos mandás, hablando de la vaca especialmente, o vos mandás y ellos eligen? No, les hago un dibujo de lo que me parece, ¿no? Tiene como una referencia coyuntural, pero no es directa, ¿viste? No ilustro una nota, ¿no? Ni me baso en noticias, o por ahí sí, ¿viste? Me baso medio en todo. Generalmente disparo a partir de alguna foto, una imagen que vea y voy construyendo este plano que dibujo, ¿no? Y sí, me lleva un par de días, luego entre trabajo yo hago storyboard, dibujo storyboard para la publicidad, así que es buenísimo tener un espacio donde generar imágenes propias, ¿no? Y salen lindas, grandes. ¿Cómo ves, Frank, recién hablabas de la autogestión y de la posibilidad de editar tus propios trabajos en colaboración con la gente de Tren en Movimiento? ¿Cómo ves el mundo del dibujo, el mundo de la historieta en la actualidad en Buenos Aires? Hay mucha gente haciendo un montón de cosas, ferias como Dibujados, que crece año a año. ¿Cómo ves ese panorama? Y hay un montón de cosas que se hacen, ¿no? Siempre. Yo siento... cuando arranqué en los 90, allá lejos, había en las ferias, ¿no? Uno se juntaba y veías los fanzines y había mucha proliferación. Y ahora hay muchísima, ¿no? Hay cosas muy interesantes, ¿no? Hay productos de distintos, hay editoriales, se generan más libros, ¿no? Como más objetos, más allá de una publicación, ¿viste? Se genera un producto, digamos. ¿Y todo tu laburo es en papel? ¿Está pensado en papel o también está insertándose en lo que es redes sociales? ¿O cómo ves también esa relación con la tecnología? ¿O lo que nos pasa hoy en día, que estamos mucho, mucho rato, digamos, viendo una pantalla? Sí, totalmente. Y yo tengo... yo no tengo redes sociales. Mi mujer tiene un Facebook que me maneja con mis dibujos y yo no participo. La verdad que tuve un Twitter y duré 2 meses. Pues no lo aguanto. No me gusta tanta interacción, ¿no? Pero sí, mis dibujos generalmente son todos en papel. Hace un tiempo vinieron a visitarme unos chicos más jóvenes... y yo estaba en medio de un trabajo y tenía todos mis papeles dando vueltas por todas partes y me dijeron, pero vos todavía dibujás en papel. Es una realidad la digital, sí. Que no termina de... Se sorprendieron, digamos. Sí, me dijeron, mirá todo el papel que usás. Sí, debo usar un montón. Bueno, por si alguien no conoce tus dibujos y quiere entrar a este Facebook. Hay un Facebook, se llama Frank Vega. Bien. Y lo van a encontrar, pues están mis dibujos. Hay un Tumblr también, que se llama Frank Vega, así... sencillo. Y ahí es más fácil de subir las imágenes. Sí, y en Mu también ¿cómo se llama? Tienen una página y están mis dibujos ahí. Sí, el blog son re sencillos, lo subo así de tanda. Es como una mutación de un blog que tuve en WordPress y un día lo cerré porque la verdad que me cansé, pero después lo volví a abrir. ¿Cómo te preparas para la inauguración de mañana? Bien, ahí estamos. Estábamos terminando de montarla, quedó buenísima. Qué sé yo. Está bastante bueno. Me quedó un cuadro para poner y bueno, a partir de las 7, creo que 7 y media. A partir de las 7. Sí, a partir de las 7. Y es re lindo el espacio, así que aprovechen para verlo. Ellos son unos copados totales. La gente de MUD es impresionante. Bueno, invitamos a todos los oyentes y a todas las que nos están escuchando mañana a partir de las 7 de la tarde en MUD Trinchera Boutique, Riobamba 143, en este nuevo espacio que tiene la MUD, donde se inaugura justamente la obra Transgénica Popular de Frank Vega. Frank, te agradecemos muchísimo que hayas venido y esperamos que mañana esté bueno. Y que también invitamos a la gente que vaya a lo largo de un mes más o menos que durará la muestra. Sí, más o menos un mes. Bueno, muchas gracias por invitarme a ustedes. Repetimos la información, mañana jueves 15 de marzo a las 7 de la tarde en MUD Trinchera Boutique, Riobamba 143, se inaugura su muestra transgénica popular.